era un punto de densidad infinita, era un punto de tamaño descomunal, era un punto que brillaba con luz propia y aquella que acababa de tragar. Los conos de luz destilaban en un horizonte de eventos. Los conos de luz destilaban llenos de energía, energía que pronto sería destilada en la singularidad. Era un punto que brillaba en sus extremos y justo en la mitad de la equidistancia se rompía el universo. ¿A dónde va esa energía cuando cruzas lo singular? ¿De dónde viene esa energía si ya has cruzado la esencia y lo esencial? Era un punto de densidad infinita. Era un punto de tamaño descomunal. Era un punto que quebraba con el tiempo y el espacio. Era un punto que quebraba el universo sin quebrar. De energía pura y gigantesca hablamos. De energía pura y gigantesca que tardará un infinito de infinitos en condensar. ¿A dónde va esa energía cuando cruzas lo singular? ¿De dónde viene esa energía si ya has cruzado la esencia y lo esencial? De Caballero.